20 botellas de Fernet, esas cosas, porque él es un grande. Estamos hablando de un base cordobés que la está rompiendo en España, que la rompe en Estados Unidos, en Argentina, y que debería estar en la NBA. En, debemos vaticinado bueno, tres no. años, cuatro, tres... Pero no hay que apurarse. No, yo estoy hablando por mí. Ah, bueno. Para mí, un año más, ponele dos, y que firme ya, no sé, en los Clippers. ¿Qué, no va a atender el teléfono? Claro. ¿Qué tiene Austin Rivers que no tenga Facundo Campazzo? ¿Qué tiene? Este aplauso. Bien, perfecto. Facundo, buenas noches. Mi nombre es Leonardo César Montero y él es Fabián Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Te gustó lo que...? ¿No nos debes nada? Sí, un aplauso tengo. Bien. Pero bueno, un aplauso sincero y honesto. Hola, Facu, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien, todo tranquilo. ¿Cuántos años tenés, Facundo, hoy? Hoy 25. ¿Y mañana también? Mañana también y hasta el 23 de marzo también. El 23 de marzo, vas a seguir jugando en España, vas a tener 26 años. Sí. Y para mí, 27, 28, sos NBA. Para mí. Ojalá. Yo no sé si eso está en tu cabeza, ya que estamos. Bueno, es un deseo, ¿no? Un sueño. No sé... ¿A qué plazo, no? Si a largo plazo o a corto plazo. Estoy dejando en mano un poco la mano del destino, ¿no? De tratar de hacer las cosas bien ahora. Estoy yendo paso a paso, sin apurarme, sin dar ningún salto que no tenga que dar. Primero que nada quería demostrar este año, la temporada que pasó, que podía jugar en la ACB y me siento con confianza. Así que nada, es un sueño, como te dije antes, es un deseo que tengo, pero bueno, hay que ir paso a paso. Lo que pasa, Fabi, que lo que para mí Facundo va demostrando y demostrándose, sí, que los pasos que va dando le van dando resultados. Y sí, porque después de haber ganado todo en la Liga Nacional con Peñarol, yéndose campeón y jugar más valioso y demás, cae en el Real Madrid. Termina jugando poco en alguna competición como la Euroliga y un promedio de minutos aceptable con los tremendos bases que hay en el Real Madrid, de 10-12 minutos en Liga CB. Y cuando le dan la oportunidad, como este año, de ir al Murcia y de generar mayor volumen de juego a mayor cantidad de minutos, el tipo responde. O sea que supongo, Facu, que en eso te basás para estar seguro, así como quien dice, con pie de plomo, que lo que vas haciendo va dando su fruto. Sí, como te dije, paso a paso, las cosas se están dando como tienen que dar. No considero que haya sido una decisión errónea, ¿no?, ir al Real Madrid. Creo que fue una decisión muy acertada, porque bueno, en el momento que fue, obviamente no tuve el minuto que quería tener, pero así todo aprendí muchísimo. Y después vino el Murcia, que ser el base titular y demostrar lo que había aprendido con el Madrid, ¿no?, y durante toda mi carrera para ese momento. Así que nada, con la confianza de mi compañero, del entrenador, y con la gana que tenía de jugar, creo que no hicimos una mala temporada. Estamos hablando con Facundo Campazzo, el base del Murcia, y te pregunto, Facu, ¿qué fue lo que más rápido comprendiste de este nuevo rol que tuviste en el Murcia con respecto a lo del Real Madrid, donde tenías dos jugadores por delante que eran muy importantes, son muy importantes, Chacho Rodríguez, Sergio Llull, y llegás al Murcia con la responsabilidad de compartir la base con Carlitos Cabeza, y bueno, tenés una destacadísima actuación. ¿Qué fue lo primero que entendiste? ¿Que era tu oportunidad, que tenías que romperla, que no podías dejarla pasar? Bueno, sí, que era mi oportunidad, pero no lo quería tomar como una presión que me juegue en contra. Tenía otros desafíos, otros objetivos. Si bien cuando uno habla de Real Madrid se habla de pelear por título, creo que el cambio este fue también un cambio de objetivo y de desafío, ¿no? Creo que nuestro título y nuestro campeonato estaban en tratar de hacer historia en el club, de conseguir entrar en los playoffs, bueno, en su momento la Copa del Rey. Así que, bueno, ahí estaban nuestro desafío y nuestro objetivo. Y bueno, al principio lo primero que pensé era tratar de acoplarme bien con Carlos Cabeza, que era el otro base, y bueno, y ahí tratar de, de juntos dirigir al equipo para poder entrar a lo que dije antes, el playoff o la Copa del Rey. Sí, el playoff lo lograron y estuvieron muy cerquita, pero muy cerquita de poder meter un batacazo histórico, ni más ni menos contra el que después fue el campeón, el Real Madrid, ¿no? Porque si aquel primer partido que fueron ahí palo y palo y que se definió en las últimas pelotas, se lo podían quedar, ustedes hubiesen tenido una chance histórica de poder seguir. Sí, sabíamos que habíamos hecho una temporada histórica hasta el momento, ¿no? Habíamos ya entrado a los playoffs, séptimos, entrado al próximo año a la Eurocup. Sabíamos que habíamos hecho una temporada histórica, pero bueno, teníamos bien en claro que no nos queríamos conformar con solamente eso. El entrenador también nos dirigió ese mensaje, que no tenemos que ser conformistas, lo teníamos bien en claro. Así que nada, afrontamos una serie que no teníamos nada de presión, jugamos tranquilos y tuvimos el primer juego a un triple, de empatar el partido, fuimos hasta el final ahí palo a palo, no pudimos. Ganamos nuestro partido en Murcia, alargamos la serie, que también era lo que buscábamos. Y bueno, queríamos llegar a un tercer partido, a un tercer juego, definitivo, ¿no? El que ganaba, seguía, y el que perdía, se iba a casa. Así que, obviamente, estamos hablando del Real Madrid, y bueno, el campeón y uno de los mejores equipos de Europa. Así que sabíamos que no iba a ser fácil, que no se tenía que jugar mal, no se tenía un juego perfecto en su cancha, que se hacen muy duros, así que... no iba a ser fácil, pero bueno, en el partido creo que en último no estuvimos muy a la altura, entramos desconcentrados, ellos entraban muy duros, entraron con un intento muy alto, muy agresivo, y bueno, se nos complicó el partido, pero bueno, ese partido creo que nos tiene que tapar toda la temporada bárbara que hicimos. Facu, a ver si se entiende la pregunta, te quiero preguntar lo siguiente. No creo que se va a entender. No, puede que no, pero... Hubo un momento este año jugando por el Murcia después de la experiencia de Real Madrid, que para mí fue un paso importantísimo en tu carrera porque me parece que te ha hecho ver otras cosas o valorar otras. Hubo un momento donde sentiste, estoy bárbaro, estoy jugando bien. No te digo, me es fácil jugar, pero donde me dan minutos, estoy en un equipo que no es ni el Real ni el Barça, juego la Liga ACB contra tipos que el año pasado... Los me enfrentaba 10 minutitos o los miraba del banco. Hubo un momento para vos tipo clic que dijiste, listo, ya estoy, me es fácil liderar y jugar en la Liga ACB de España. Fácil, creo que no es. Por eso se entiende el fácil. Es un nivel muy alto, ¿no? Es un nivel de jugadores muy atléticos, jugadores de muchísima calidad y bueno, todo lo que tiene que ver con Real Madrid, así que sí, lo tomé como una medición, ¿no? Quería medirme personalmente ante el mejor jugador o los mejores bases y bueno, me sentí bien, me sentí con confianza, me sentí cómodo. También, cuando el equipo juega bien, como las individualidades también sobresalen, así que eso también ayudó un montón. Pero sí, me sentía con confianza, me sentía que podía... por momentos manejar los tiempos, es un poco el objetivo también que tuve durante todo el año, ¿no? Tratar de incorporar eso a mi juego, de tratar de ser un base que maneje las emociones, el tiempo, el cuándo jugar rápido, cuándo jugar lento, traté de meterle más hincapié en ese sentido, y bueno, me sentí con confianza también. Facu, a ver, te demostraste que podías jugar, creo que nunca tuviste eso de... en duda, jugaste contra los mejores, jugaste bárbaro, tuviste casi siempre una o dos jugadas destacadas por partido, de esas que van quedando en el recuerdo, que salen como las mejores jugadas, hicieron historia con el Murcia, y casi tuvieron a un tris de ganarle al que fue el campeón, al Real Madrid en la última bola, o por lo menos de llevarle al suplementario. ¿Cómo continúa tu carrera ahora? ¿En qué momento está? ¿En lo contractual? Y lo basquetbolístico no tenemos ninguna duda, está ascendente y eso está claro. En lo contractual, en el club, en dónde seguir, el tema de tu pasaporte. Bueno, obviamente el pasaporte tiene muchas cosas, tiene mucho que ver. El pasaporte hoy por hoy te abre muchas más puertas que sin. Porque vos estás como extranjero todavía. Yo sigo estando como extranjero, el pasaporte mío está en trámite. Y bueno, yo sigo siendo de Madrid, tengo un año más, pero la opción la tienen ellos, así que tampoco depende mucho de mi decisión. La verdad que no sé, no descarto nada. Bueno, al clasificar a los playoffs con Murcia, uno, bueno, se clasifica a la siguiente temporada de la Eurocup, así que creo que también eso para mí me ayudaría mucho. Es un nivel, un torneo europeo que es buen nivel, así que nada, lo dejo en manos del Madrid, ¿no? Y, claro, y de mi agente, así porque... que... Porque ahí salía que en un intento del Madrid por un jugador, para el Valencia, vos podías tener la chance también de pasar al Valencia, se habló en un momento, sonaba tu nombre como para llegar ahí, un Valencia que ha tenido una gran temporada, ¿no? Sí, sí, también, bueno, había leído eso en las redes sociales, pero no era nada oficial y no era por ahí algo confiable, nada, sabes, yo sé lo mismo que ustedes, así que imagínate, nada, trato de no volverme loco, ahora tengo la cabeza puesta en la selección y bueno, y en tratar de ponerme en forma para lo que viene, que es importante también y que te demanda el 100% de la mente. O sea que eso, dependés del Real Madrid, pues sos jugador de ellos, con lo cual podés seguir en Murcia, volver a la plantilla del Real Madrid o ir a parar en un canje, como decía Fabián, a Valencia o a otro lugar. De todas maneras, es una situación cómoda para y confortable para afianzar un año más tu juego todavía en la mejor liga del mundo después de la NBA. Cualquiera de las opciones de primera, y sí. Sí, sí, tal cual. Yo confío ciegamente en lo que van a hacer, así que eso me deja totalmente tranquilo. Estamos hablando de uno de los mejores clubes a nivel FIBA del mundo, así que estoy totalmente tranquilo. Sé que estoy en buenas manos. Bueno, ¿qué onda la selección? Ah, ¿qué onda? Mirá, ¿qué onda? Canchero que sos, ¿eh? Llegaron hoy, hotel, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Manu? Hola, Carlito, el fino, volviste, a ver, se encuentran todo. ¿Qué haces, culiado, man? ¿Qué te pasó? Porque las charlas son así, estoy recreando, no, Facu, no me equivoco mucho, las charlas, ¿qué haces? No, sí, mantener alegría al tanto, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hacía mucho de... No nos veíamos a ninguno. Bueno, yo por lo menos a Nico era el que más veía, pero después el resto no lo veía así mucho. La Provítola que... es esto, son Batman. ¿Cómo? Y a Nico la Provítola decís vos. Claro, a Nico la Provítola, Nico era el que más veía, porque bueno, claro, también está en España. Pero a los demás, sí, hola, ¿cómo andan? Cosas de la vida cotidiana. Nico la Provítola y Facundo Campazzo son Batman y Batman. O sea, no hay Robins ahí. No hay Robins, son Batman y Batman. No, pero no lo digo por los Robins, sino por lo pulenta que son los dos. Volviendo al qué onda, ahora formar un equipo para Juegos Olímpicos, para vos, y con el protagonismo que vas a tener, con el retiro ya de Pablo Prigioni, por ejemplo, si bien en el torneo anterior estuviste solo, pero en el Mundial de España estaba Pablo todavía, y con la vuelta de Ginóbili. O sea, vas a jugar con Ginóbili de compañero, digo a nivel histórico o a nivel, no sé, ilusión para vos si te genera algo extra, más allá de todos tus compañeros habituales. Ginóbili dice que sí y se viene un juego olímpico. Independientemente de querer ser campeón o lograr una medalla, ¿qué te genera a vos ya compartir esa situación? Y la verdad que, bueno, es algo que a uno lo pone ansioso, personalmente ansioso, nervioso, es una mezcla de emociones. Estos Juegos Olímpicos, como dijiste, bueno, tienen muchos condimentos encima y con lo que, bueno, todo lo que se refiere a Manu, a Luis, a Chapu, a Carlos, la verdad que es una movida muy grande y un torneo muy importante, así que obviamente uno lo va a disfrutar y demás, pero bueno, al estar ellos, nada, te demanda dejar el 100% siempre y tratar de, bueno, de ilusionarse con poner a la Argentina en lo más alto. Hablamos con Facundo Campazzo, uno de los bases de la selección argentina, que bueno, va a tener la chance de estar nuevamente en el equipo nacional, por lo menos en la etapa de preselección. En esta primera cena o en esta primera noche, no se habla de temas de competencia, ¿no, Facu? No mucho. Mantenerlo al tanto de cómo nos pone el año, de qué va a ser el próximo. Pero no, fue una cena totalmente tranquila y relajada, distendida, así que nada, la disfrutamos y ahora bueno, ahora mañana se empieza el entrenamiento y ya se pone la cabeza en lo más concreto, ¿no? Mañana arranca la rutina, ¿a qué hora? Y bueno, empezamos a entrenar a las 9. ¿Y en el cenar? O a las 8 ya levantado. 8 arriba. ¿Seguís con tu dieta profesional exigente como todos? Sí. Intento, a ver, no es fácil ya tal cual, estricta y profesional, uh-huh. Pero intento, sí, lo necesito para mi cuerpo, creo que para estar a la altura. Personalmente yo soy un poquito más bajo que el resto y nada, trato de siempre, y juego con mi físico también, claro. En mi característica, trato de estar, traté en las vacaciones y ahora tratar de estar a punto para eso, ¿no? Sí, recordémosle a la gente que todos llegan más o menos ya entrenados individualmente, sí, claro. Primero descanso, sí, sí. Y después un poquito de fierro, un poquito de moverse, un par de cositas en cancha. No es que mañana arrancan de cero, cada uno de los jugadores ya, cada uno tiene su preparación a su estilo y a su modo, por lo menos de 20 días para atrás. Pero sí, ya, claro. Ya no se hace más el descansar todas las vacaciones, claro. Cada vez se descansa menos y se entrena más, y bueno, aparte cada vez hay jugadores más atletas, que saltan más, equipos de gran nivel y que bueno, se lo demanda, ¿no? Facu, y hablando un poquito de eso, que creo que a muchos de los que están escuchando les puede interesar, el modo de entrenamiento ya tampoco es más en doble turno. Ustedes tienen, tengo entendido, en el CENAR van a entrenar de 9 a 13 horas, es el compromiso para sí. Toda la ejecución del día de entrenamiento, ¿correcto? Sí, sí, entrenamos, hacemos todo a la mañana, de pesa, fundamento, tiro, básquet, con oposición, sin oposición, hacemos toda esa modalidad nueva que bueno, se empezó a hacer en la selección hace poco, así que es algo que está bueno y bueno, hacemos todo la mañana, ¿no? No están las 4 horas entrenando, en algún momento paran y comen alguna fruta y siguen, ¿cómo son los intervalos de descanso? Sí, no sé si de comer, pero hay mucho tiempo de descanso entre ejercicios, entre bueno, pesa y después básquet, la verdad que bueno, ahora no sé cómo va a ser bien detalladamente, pero así se manejó en las otras concentraciones. ¿Hay competencia o no en cuanto a la pelea por ese puesto de base, o ya están como más relajados vos, Nicolás? No, tranquilo, siempre hay competencia, pero sana, ¿no? No, eso está claro. Para hacer mejor al otro, y aparte uno así crece, yo personalmente creo que Nico también, aprendemos mucho de nosotros, ¿no? Enfrentándonos, defendiéndonos, y si uno lo hace a media, no le sirve a ninguno de los dos. Así que siempre hay esa competencia sana para ayudar al otro. La verdad que esa generosidad que hay en el equipo se destaca mucho, no solamente en nosotros, ¿no? Sino en todas las posiciones. Es temprano, ¿no? Pero digo, haciendo el obvio a priori, porque esto arranca mañana y demás, comparando con el Mundial del 2014... donde muchos de ustedes, especialmente ustedes los jóvenes, llegan mucho mejor todavía, 2 años después que en el 2014. Sacando que allá estaba Prigioni, ahora pueden llegar a estar Delfino, Dios quiera que bien, más Ginóbili, sin Prigioni y con ustedes mejorados. ¿Crees que estamos mejor? ¿Que la Olimpiada pasada? Que el Mundial de España 2014. El Mundial, bueno. En personal, en maduración, sí. Pero tampoco me animo a hacerte un panorama tan amplio. No sé si es mejor o peor, es distinto. Me puse casi de nuevo, igual. Sí. está bien que igual no está mal independientemente del resultado, pero si coincidís con que potencialmente, en este análisis magistral que acabo de hacer, estamos un poquito mejor. Por el solo hecho, ya el solo hecho de tener a Ginóbili, o sea, no, sí, obviamente no está Prigioni como aquella vez, pero digo, si tener a Manu ya es unas de espadas que antes no teníamos. Bueno, sí, la verdad lo que te genera Manu en el equipo es una calidad y nivel obviamente mucho más grande, ¿no? Obviamente también no hubiera gustado que tuviera Pablo, que también le hubiera dado mucha más calidad también, pero bueno, no sé si comparar con el otro proceso, pero ahora van a venir también los chicos del sudamericano y hay mucha gente joven también que está con ganas y de demostrar y mostrarse y demostrar que pueden estar a la altura también, así que creo que va a ser un lindo torneo, ¿no? Un lindo torneo que queremos medirnos y estar a la altura, porque la Argentina siempre nos acostumbró a eso también. Sí, un torneo que va a ser muy parejo y donde el sábado a la mañana en 1-1 la Oveja decía: Argentina puede entrar primero, segundo, tercero, cuarto, o quedar afuera del sí. grupo, porque hasta Nigeria es un rival de peligro, un rival de cuidado, y obviamente que el que venga de la clasificación o del repechaje olímpico, que seguramente será un equipo europeo, sumándole si querés a Canadá o sumándole si querés a México. Esa te la compro, la de Nigeria no. Bueno, va a ser que los jugadores digan que Nigeria también es duro, está bien porque es otro equipo. Pero hoy en día Nigeria también tiene jugadores de la NBA, hay jugadores que están actuando en Europa. Nigeria no puede ser más que ninguno de los otros cinco desde mi punto de vista. Bueno, disculpame. Está bien. O sea, para mí... No, está bien. Para mí. No, y sí, porque si no, está bien que los jugadores lo digan, porque tienen que jugarse los partidos, son todo difícil, y puede pasar, como ya ha pasado, que al final... Jamaica. Al final, sí, perdés con Nigeria y le ganamos a España y Lituania, que era uno de los perdibles. Ponele, o que somos todos más parejos, y perdimos contra fulanito. Puede pasar, pero en los papeles, el básquet es muy lógico, y no creo que Nigeria termine siendo superior, ni Argentina, ni Brasil, ni España, ni Lituania, y ponele que venga, ¿quién? Serbia. Serbia, Grecia. Croacia, Grecia, Grecia, Turquía, sí, Francia... Sí, sí. Para México, mí esos cinco están por arriba de Nigeria. Canadá, pero que cualquiera de esos. De todas maneras, con esos cinco alcanza para quedar uno afuera. ¿No? Hay, claro, exacto. Y lo que hay que evitar es el cruce con Estados Unidos. Y si sos cuarto, grupo, te toca Estados Unidos. Claro, estás en el horno porque es eliminación directa. Después vamos a repasar el equipo de Estados Unidos, sí, que tiene algunas bajas, pero ya el quinteto titular te arruina. Un equipazo. ¿Se habló de objetivo en esta etapa previa? ¿Se habla de objetivos o no? Yo creo que todavía no. Obviamente uno cuando, al ver los jugadores que van y obviamente las bestias que estamos acostumbrados, ¿no?, a ver, y encima, como te dije antes, que van, uno se ilusiona, ¿no?, con un podio o pelear ahí. Pero bueno, creo que eso no se va a hablar y todavía uno lo tiene en la cabeza, pero no se va a hablar. Argentina creo que siempre fue algo similar, que si estábamos siempre unidos, siempre concentrados y jugando bien, le podemos ganar a cualquiera, pero si tenemos una mala noche o un mal día o estamos desconcentrados, podemos perder con cualquiera. Así que sabemos dónde está el tema, hay que conocernos bien en el proceso, jugar los amistosos, entrenar duro, estar lo más concentrado posible y lo más serio, y bueno, y una vez que llegue el momento del torneo, dejar todo. Creo que el premundial, obviamente no estaba solamente Chapu y Luis, pero empezamos con un nivel increíble y creo que fuimos de lo mejor del torneo, el preolímpico, y sorprendimos a mucha gente. Así sí, que, fue un torneo. Hay que ver a la hora de que llegue el primer partido de la Olimpiada. No, y imagino que, y también lo hablábamos con Sergio el otro día también en la radio, hoy en día, después de aquel torneo de México y de ver lo que van a ser los tres repechajes olímpicos, haber estado, ya estar clasificado para los Juegos Olímpicos, el valor que tiene ese segundo puesto detrás de Venezuela en México, hoy le deben valorar muchísimo más, ¿no? Sí, bueno, y más incorporaciones que están, ¿no? Y uno se ilusiona y sueña con estar en un podio, pero bueno, hay que ir paso a paso, partido a partido, los partidos son todos durísimos, que te, como te decía antes, que te demandan 100% de mente y físico. Así que nada, no tenemos, no debemos permitir elegir partido, ¿no? Tenemos que ir partido a partido para poder conseguir los objetivos planteados, ¿no? Está bueno el sistema que vuelve a ser como en Londres, elogiado por creo que la mayoría de los jugadores, que el básquet es día por medio fijo, ¿no? Para una escuela que me acuerdo que en Londres tuvo un 37 minutos de promedio, que casi no podía salir de la cancha, el día por medio le vino bien, a eso me refiero. Sí, creo que eso viene bárbaro, bueno, para todos, para descansar, no solamente para nosotros, sino también para los rivales, el resto, así que claro. Estamos en la misma, para todos. Viene bien, descansar un día, jugar al otro y descansar, creo que uno recarga energías, va a ser un torneo que el nivel es de el mejor nivel, así que se va a necesitar energía de sobra, ¿no? Después de dos años de roce internacional permanente, entrenamientos, viajes, copas, en el Real, en Murcia, ¿qué cosas crees vos que mejoraste y que has progresado enormemente? Que vos me digas, no, acá noto una diferencia tremenda con respecto al juego que yo traía de Peñarol de Mar del Plata y de la selección cuando me tocaba jugar. ¿Y qué cosas todavía te faltan mejorar, según vos, para poder esquivar a esos mastodontes, a esas torres, a esos jugadores que son más altos que vos, más corpulentos, y que, bueno, vos obviamente no le tenés miedo a nada? Así que, ¿cuáles son esas dos cositas que vos ves en tu juego? que mejoré o que una que mejoré y la una que mejoraste, yo no puedo mejorar nada, a esta altura lo único que me queda es empeorar, y la otra es este que vos ves que tenés que mejorar, ¿no? Bueno, que yo tengo que mejorar la lectura obviamente del juego, que nada, por ahí era así, que lo que siempre se me hizo difícil, no, o no difícil, sino lo que no era mi principal característica. Y este año me volqué más en ese sentido, vi mucho, bueno, el entrenador me hacía ver muchos videos, a mí y a todos, de scouting, de cómo me defendía en el pick and roll, de cómo atacaba, de cómo, de todo. Así que creo que en ese sentido, era el objetivo incorporar a mis juegos, que es lo que me falta. Obviamente no de un año para el otro, es un proceso, así que lo tengo que llevar con calma, tengo que chocarme con la pared 500 veces para que el proceso, ¿no? Tratar de incorporarlo y que esté incorporado en mi juego. Y después, bueno, el tiro de dos puntos creo que lo tengo que seguir incorporando. Principalmente siempre confío en mis piernas, y en esa liga es difícil ya salar, así que el tiro de dos puntos también es un arma que quiero incorporar a mi juego. No, son muchas cosas que tengo que incorporar, bueno, y más. Cuando decía el tiro de dos puntos, no es el de la bandeja, que también vale dos, sino el que en inglés se llama el mid-range, que es el de pararte y no ir tan hasta adentro y tirar un tirito de línea libre, de 4 metros, de 3 metros, de voladita, ¿no? Para no ir a chocar o para no llegar tan abajo. O de 5 metros antes de la línea de 3. Bueno, sí, eso. Como te dije, tengo muchas cosas que incorporar y que pulir también, así que esto, jugar en España me ayuda un montón y me hace darme cuenta, es un baño de realidad también, así que me ayuda mucho para mejorar como jugador, y es un desafío que me gusta y estoy tratando obviamente de superarlo año a año. Fabián Pérez y yo estamos conectados porque mi última pregunta iba a tener relación a esto, solo para decir los números de él y ver cuál le gustaría mejorar esta temporada. Y lo vamos a dejar porque se tiene que ir a dormir. Sí, por eso, los números de Campazzo en 34 partidos de temporada regular fueron casi 12 puntos, 5,3 asistencias, 3 rebotes. Habló de mejorar lectura de juego, o sea que puede elevar todavía un poquito más ahí. No necesariamente con asistencia, sino con lectura. Y tuvo buenos porcentajes, de 3 puntos el 32%, de 2 puntos en general 44%, y de libres casi un 80%. Y en la serie contra el Real, que solo fueron 3 partidos de lo que fue playoff, promedió 22, 6 asistencias y 48% de 3 puntos, lo que habla de un jugador que eleva sus números en playoff. Facundo, querido, nos vemos pronto y seguido a partir de ahora. Un placer tenerte en el programa como siempre. Y que descanses muy bien para mañana. Bueno, gracias Leo, un abrazo grande Fabi, así que un gusto hablar siempre con ustedes. Gracias.